pajarito chiquillo, al ritmo del ranchero dorado. Se lo vayan a robar, pero el problema es que cuando voy a ver, solo quiere que le lleven otro pajarito más. Pero el problema es que cuando voy a ver, solo quiere que le lleven otro pajarito más. El pajarito, mi novia quiere que yo le lleve el pajarito. El pajarito, el pajarito, ¿por qué será que le gusta tanto el pajarito? ¡Pajarito! Tengo una novia que es muy tierna y cariñosa, que con las aves exagera su bondad, porque adora y colecciona pajaritos. Grandes son su gran debilidad, en uno nuevo el que cuida con esmero, mi miedo se lo vayan a robar. Pero el problema es que cuando voy a verla, solo quiere que le lleven otro pajarito más. Pero el problema es que cuando voy a verla, solo quiere que le lleven otro pajarito más. El pajarito, mi novia quiere que yo le lleve el pajarito. El pajarito, ¿por qué será que le gusta tanto el pajarito?